quiero darte amor. Como tiene que ser, Marcos. Te quiero dar, solo amor yo te quiero dar. Si tú me das, si tú me das una sola oportunidad, te quiero dar, te quiero dar. Solo amor yo te quiero dar. Si tú me das, si tú me das una sola oportunidad.